La Biblia dice: yo confié en Dios y por eso hablé. Nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos la buena noticia, porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús, y que después nos llevará con Él. Todo esto es por el bien de ustedes, porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, muchos más serán los que den las gracias y reconozcan su grandeza. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llena de gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no nos preocupamos por lo que pasa, nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida, lo que sí sabemos es que será eterna. Jesús dijo: hagan tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen, ni el ladrón mina ni hurta. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los hermanos? Dice aquí: porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, aunque haya dificultades, enfermedades, problemas de toda índole, carencia, lo que sea. Cuesta, dice el apóstol Pablo. Es difícil, lo reconoce, nos cansamos y nos sentimos agotados, ya sin fuerzas, pero ahí está Dios, no nos abandona. ¿Por qué? Porque estamos siendo preparados para lo que es eterno. Entonces, admirar a Cristo, al no perder el objetivo, admirar al Eterno, al Señor Supremo, dejo de poner la atención en esta vida que es tan efímera o hemífera. Esta vida tan efímera, tan corta. Porque yo, por lo menos, lo que entiendo de la Escritura y lo que entiendo de parte de Dios, que esta vida que vivo yo hoy día, hablo por mí mismo porque es lo que entiendo yo, esta vida que vivo hoy no es lo que Dios planeó para mí, porque si no sería un Dios fome, sino que yo entiendo por medio de la Escritura que el Señor tiene preparada o está preparándome para una vida más trascendente, más gloriosa, mucho más bacán. Espectacular. Algo totalmente distinto a lo que veo y palpo. Y es por eso que es necesario que no viva del tacto, ni de la vista, ni del oído, sino que viva conforme al Espíritu del Señor. Y gracias al Espíritu del Señor es que podemos ver claramente lo que está oscuro y oculto. Gracias al Espíritu del Señor es que podemos soportar las dificultades. Gracias al Espíritu del Señor que nuestra mente trasciende y va más allá de lo intelectual, del conocimiento. Gracias al Espíritu Santo es que por medio de los ojos de la fe podemos vivir en plena confianza, bajo la autoridad del Todopoderoso. Y no tan solo bajo la autoridad, sino que al vivir en obediencia bajo esa autoridad, estoy en autoridad y puedo ejercer autoridad de Dios. Entonces, queridos hermanos, puedo rescatar de este mensaje de Cristo: nos trae salvación para vida eterna y perdón por medio de la sangre de Cristo. Como leíamos en Juan, la importancia que Cristo debe tomar en nuestra vida, porque es necesario, dice el apóstol Juan, dijo Jesús, le dijo a Nicodemo, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y puesto en un lugar especial donde todos lo vean y lo reconozcan, ¿cierto? Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el Padre nos amó tan profundamente que por ese amor que pesó mucho más que el sacrificio de su Hijo, es que hoy podemos tener salvación. Y tenemos la garantía de que si somos fieles a Él y le confesamos y le manifestamos nuestra vida, tenemos la garantía de tener una vida eterna con Él. Y no tan solo una vida eterna, algo fome, porque muchos piensan que vamos a estar alabando al Señor, a gloria, aleluya, a gloria, y con los ángeles ahí, así como haciendo coro. No, no es eso, mucho más que eso. Es mucho más que eso, sin dejar que es importante eso. También yo creo que va a ser un tiempo importante en nuestra vida cotidiana ya. Pero también Dios tiene otras cosas, nos va a delegar otras cosas importantes también. El gobierno del universo, el gobierno de la creación y tantas cosas más. Porque dice que vamos a reinar juntamente con Cristo. No creo, no veo a Cristo así, haciendo, claro, haciendo cánticos. No creo que sea eso solamente. Así que hermanos, les animo. Seriamente les animo a que ustedes vean su corazón. Yo no lo veo. Yo no sé lo que hay en el corazón de cada uno. Yo sé lo que hay en el mío. Y Dios sabe lo que hay en el mío. Y Dios sabe lo que hay en el suyo. Pero también creo que si el Señor está haciendo las cosas que está haciendo y hablando de la manera que ha estado hablando, porque si ustedes se remontan a predicaciones anteriores, el foco ha sido ese. ¿Se acuerdan? Un hermano, Juan Carlos, predicó de la diferencia entre vivir con Cristo a vivir en Cristo. Quizá algunos no entendieron la semántica, pero tiene un sentido muy, muy relevante. Es muy relevante a estar cubierto que a estar al lado de. Es muy relevante. Y justamente es eso, porque como le citaba el Efesio, que es cuando el Señor nos ve, si nuestra vida, si nosotros estamos en Cristo, cuando el Señor nos ve, no nos ve a nosotros, que podemos tener quizá una que otra mancha o arruga en nuestra apariencia, sino que ve a su Hijo perfecto, a su Hijo santo, ve a Cristo. Entonces, no es menor la referencia. No es lo mismo que me mire directamente a mí a que me vea a través de Cristo. Porque es Cristo, es mi filtro. Cuando Él es que me cubrió mis pecados y los borró, dice la Escritura. Y para concluir, la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10 dice: así lo asegura el Espíritu Santo cuando dice: pero este será el pacto que haré con los israelitas. Cambiemos ese pueblo, no tan solo a la nación étnica de Israel, sino que hablemos de los israelitas, a los descendientes de Abraham. Y según la Escritura, los que creen y tienen fe y confianza plena en el Señor son hijos de Abraham. Entonces, yo tengo fe en Cristo Jesús y plena confianza en Dios mi Padre, por tanto soy un israelita. Se cumple esa palabra. Cuando llegue el día indicado, mis leyes estarán escritas en sus corazones y se las escribiré en sus mentes, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades, dice. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. ¿Se acuerdan de Corintios, cuando hacía el apóstol Pablo la referencia de que Moisés tuvo que ponerse un velo para hablarle al pueblo después que bajó del monte con las leyes, todo glorificado, y el pueblo veía a Moisés a través detrás de un velo?